además de teatro, esta tarde queremos hablar de matemáticas, y es que a partir del próximo lunes comienza la octava edición del llamado Carnaval de Matemáticas. Se trata de una iniciativa por la que decenas de matemáticos se reúnen para charlar sobre esta tan conocida y en algunos casos tan odiada ciencia, en un lugar por el que solemos pasar muchos millones de habitantes del planeta cada día. Sí, lo han adivinado. Internet. Esta edición tiene este año un especial interés, pues será un albaceteño quien ejerza de anfitrión digital. Su nombre es Juan Martínez Tebar y además de blogger es profesor de matemáticas del Instituto Cinchella de Chinchilla. Juan Martínez Tebar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, aunque ya hemos dado algunas pinceladas, cuéntanos, ¿qué es eso del Carnaval de Matemáticas? Pues precisamente se trata de, como tú has dicho, quitarle el hierro de odiada a la asignatura de las matemáticas. Se trata de que una serie de bloggers, pues tenemos nuestras bitácoras, y son bitácoras de matemáticas, y de cada X tiempo, en este caso lo vamos haciéndolo cada mes, pues publicamos en nuestra bitácora un artículo sobre matemáticas, sobre la temática que queramos, para precisamente popularizar las matemáticas y ver que las matemáticas pues son divertidas, son apasionantes, son bellas, son elegantes, son muchas más cosas que no solamente odiadas por los estudiantes. ¿Qué actividades? Bueno, ¿qué tipo de artículos se exponen en este Carnaval de Matemáticas? ¿De qué habláis vosotros, matemáticos? Pues se puede hablar de cualquier cosa. Por ejemplo, el post que voy a preparar para el próximo lunes, pues trata un poco de cómo este mes de noviembre es un poquito de Halloween, pues un problema matemático relacionado con vampiros, para ver cómo con la ciencia pues se puede demostrar, por ejemplo, que los vampiros no existen o no han podido existir nunca. Esto a nivel de secundaria, pero hay compañeros que tratan artículos de lo último que ha salido en la universidad, o citas de matemáticos, o cualquier otro tipo de cosas interesantes. Ahora también se tocan mucho las nuevas tecnologías, aplicación de las nuevas tecnologías a las matemáticas, etcétera. ¿A quién va dirigida esta iniciativa? Porque, bueno, son temas que pueden ser de interés para, por ejemplo, alumnos de secundaria, como has dicho, o gente que está estudiando ahora matemáticas en la universidad, pero también se puede llegar a la ciudadanía en general. Pues sí, puede llegar a la ciudadanía. Ha habido ediciones en que hemos sido 80 bitácoras de España y de América Latina, y cada uno pues ha escrito sobre lo que ha querido, o sea que es, ya digo, es hay de todos los niveles, desde cosas muy sencillitas, muy asequibles para el público en general, para que se acerque la gente, hasta artículos pues más elevados para gente especializada, pero entre tanto pues puedes encontrar muchísimo. La idea de este carnaval de matemáticas, si no me equivoco, parte del profesor de matemáticas de la Universidad de Sevilla, Tito Eliatron, es así, ¿no? Sí, bueno, Tito Eliatron es su blog, su bitácora, él es José Antonio Prado, y parte, pues sí, es un profesor que tiene un blog excelente, pues que llegué por allí pues un poquito por casualidad, buscando cosas de matemáticas, contactó con varias gente y pues hizo el grupo inicial, y al que digo que cada vez en cada edición se nos unen muchos más amigos que les gusta las matemáticas o la ciencia en general, para tratar sobre todo eso, de darle un empujón, de quitarnos pues falsos mitos sobre que esto es aburrido, sobre que esto no es divertido, es bonito, y cada uno pues puede llegar a conseguir, dentro de lo que son sus intereses o su capacidad, pues un conocimiento adecuado. ¿Y por qué llamarlo carnaval? Sabemos del carnaval siempre en las fechas de febrero y tal, pero ¿por qué? ¿Por qué coge ese nombre tan específico? Pues coge carnaval de una mala traducción de un libro de un autor americano, de Martin Gardner, y por eso se ha quedado así el nombre. Pero viene a ser más una fiesta matemática, una fiesta en torno a las matemáticas. La traducción correcta sería fiesta matemática, pero bueno, se quedó ya con el nombre de carnaval y lo hemos adoptado así con cariño, por ser el nombre de, ya digo, de un libro de Martin Gardner de matemáticas. Era carnaval en inglés, pero vamos, se ha quedado así como algo festivo. Bueno, en tu blog, que se titula Los Matemáticos, no son gente seria, luego hablaremos de ello, podemos leer qué pasos hay que seguir para participar en este carnaval, ¿no? Resumir, uh-huh. Si nos los podrías resumir, básicamente. Pues básicamente es escribir en una bitácora un artículo de matemáticas y registrarse en la página del carnaval y publicarlo allí, o bien mandarme un correo electrónico a mí y yo ya pues me encargaría de darle difusión dentro de mi blog o dentro del blog del Carnaval de Matemáticas. Que el blog es Los Matemáticos No Son Gente Seria. Sí, sí, además poniéndolo en Google sale enseguida mejor que dar cualquier otra dirección. Afortunadamente pues tengo visitas más de las que yo esperaba, modestamente. Yo no pensaba que podía tener, pues hombre, para mí son muchas, ¿no? Y vamos, sí, sí se puede encontrar bien en Google. Porque el título del blog es totalmente sugerente. Los matemáticos no son gente seria. Siempre se había pensado de un matemático una persona huraña y de pajarita, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué coge ese nombre? ¿Es cierto que los matemáticos no son gente seria? Pues los matemáticos, como en todas las profesiones, hay gente de todo. Pero vamos, que somos gente muy normal y muy divertida. El nombre además lo cojo de una obra de dos autores españoles de primera línea, que son Claudia Alsina y Miguel de Guzmán. Miguel de Guzmán tristemente desapareció, pero Claudia Alsina sigue vivo y dando guerra, afortunadamente, para esto de las matemáticas. Y además le pedí permiso personalmente, pues porque tengo el placer de conocerlo, para ponerle el nombre del artículo, o sea, de su libro, a mi blog. Y es una recopilación de anécdotas divertidas sobre matemáticas y sobre matemáticos, y que ilustra que eso, que somos gente normal, que tenemos nuestro corazoncito y que nos reímos y somos capaces de reírnos de nosotros mismos. Bueno, en relación de esa incomprensión a la que aludías antes de los matemáticos y también de la disciplina matemática, pues pones un ejemplo en tu blog, narras en tu blog cómo con esta frase, la muerte de un pulpo, el pulpo Pop, el famoso pulpo Pop del Mundial de Fútbol, ha tenido muchísima más repercusión mediática que la de Benoit Mandelbrot. ¿Qué se puede hacer para mejorar el papel de las matemáticas en lo que suele llamarse la cultura general de los ciudadanos? Pues eso, nosotros reivindicamos que las matemáticas son cultura, igual que es cultura la literatura, igual que es cultura la pintura, igual que es cultura, habéis estado hablando hace poco de vuestro programa de teatro. Es la misma cultura, y es una cultura que a unos niveles básicos debe de tener el ciudadano. Desgraciadamente, y aquí aunque sea un poquito, ahora mismo los medios de comunicación lo único que interesa pues son siniestros personajes que se han acostado con toreros, casas donde se reúne gente a hacer no sé qué, y eso desde luego es un enemigo muy peligroso para la educación. Pero claro, eso es lo que tiene tirón hoy en día, y se trata pues eso de también desde nuestra labor como profesores o como simples aficionados a las matemáticas, pues tratar de sacarle ese lado divertido, ese lado curioso, ese lado bonito, que lo tienen y que hay que romper la barrera para poder acercarse a él. Internet, desde luego, pues es una plataforma buenísima y excepcional para hacerlo. Desde tu perspectiva de profesor en un instituto, ¿has podido ver también eso, esa reacción en los alumnos? ¿Qué tienen las matemáticas para que provoquen más rechazo que acogida en muchos casos? Hombre, las matemáticas es la madre de todas las ciencias, y entonces requiere un nivel de comprensión que llegar a él cuesta. De eso somos conscientes los profesores de matemáticas. También es cierto pues que desde las administraciones educativas no se nos dan las horas que deberíamos de tener para esta asignatura. Pues tenemos problemas en las aulas de que desde que tenemos muchos alumnos por falta de disciplina, pero sobre todo lo que tenemos es falta de tiempo. Yo se lo achaco mucho a la falta de tiempo, a programas excesivamente largos para luego las horas que nos dan, y sobre todo las ratios que son elevadas. Con menos alumnos en clase y más tiempo conseguiríamos mejores resultados. Eso está claro. Las matemáticas son bonitas, pero cuestan de entenderlas y necesitan un tiempo que no nos dan. Bueno, pues si te parece, desde aquí recomendamos a todos los que nos escuchen a través de las ondas la participación en esta octava edición del Carnaval de Matemáticas. Pues muchas gracias a vosotros, y decir eso, que se acerquen, porque que otras muchas disciplinas. Juan Martín Esteban, profesor de matemáticas del Instituto Cinchella de Chinchilla y anfitrión de la próxima edición del Carnaval de Matemáticas, que tendrá lugar entre el lunes y el viernes de la semana que viene. Muchas gracias por haber atendido la llamada.